amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de Mi Tokio les vamos a presentar una bodega de sake en Tokio. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy vamos a presentarles una bodega de sake en Tokio, pero antes nos gustaría hablar un poco sobre el sake. El Nihonshu es un tipo de bebida alcohólica japonesa conocida como sake. Es una especie de vino de arroz muy popular y apreciado tanto en Japón como en el extranjero. El pasado 4 de diciembre fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Eso es. Hasta mediados del siglo XIX, antes de que Japón se abriera a Occidente, el sake era una de las bebidas alcohólicas más apreciadas entre la mayoría de japoneses. Pero con la llegada de otras, como el vino, la cerveza o el whisky, surgió la necesidad de darle un nombre más específico. En este caso, Nihonshu, que se traduce como licor japonés. Así que cuando en Japón hablamos de sake, estamos refiriéndonos bien a bebidas alcohólicas en general o al Nihonshu. En el programa de hoy usaremos la palabra sake para hacer referencia al Nihonshu. El sake es un elemento muy importante de la cultura japonesa. Desde tiempos remotos se ha elaborado sake como ofrenda a los dioses, considerándolo el mediador entre los dioses y los humanos. Por eso también se utiliza en ceremonias religiosas como, por ejemplo, ofrendas, bodas tradicionales sintoístas o rituales de purificación. Además, el sake siempre está presente en celebraciones, festivales y ceremonias oficiales. Eso es. Y como en Japón tenemos muchas variedades de arroz, se pueden elaborar muchos tipos de sake diferentes, con diferentes matices de sabor y aroma. Además, el sake se puede beber frío, caliente y a temperatura ambiente. Así que con tantas posibilidades, es muy fácil que cada uno encuentre su variedad favorita. Esto es un factor que ha contribuido a su gran popularidad, convirtiéndose en una bebida muy apreciada también por los extranjeros. Y para aprender sobre su elaboración y propiedades, hace unas semanas Esther visitó una bodega de sake en Tokio que lleva funcionando por más de 300 años. Se trata de la bodega Ozawa, localizada en las montañas de Ome, junto a la estación de Sawai, a 1 hora y media en tren desde Shibuya. Sí, el lugar es realmente hermoso. Está ubicada junto a la orilla del río Tama, en un cañón formado por las montañas de Okutama. Allí me recibió el señor Yoshisaki Shinosuke, quien me guió en mi visita y me enseñó muchas cosas interesantes sobre esta bebida. ¡Cuéntanos! Pues primero me gustaría explicar que normalmente la producción de sake se realiza entre los meses de septiembre y marzo, antes de que empiece a hacer calor, para evitar la aparición de microbios que puedan malograr el sake. En septiembre, las bodegas reciben el arroz recién cosechado y entonces cuelgan una bola sugidama en la puerta de la bodega para indicar que han comenzado la elaboración del sake. Seguramente muchos de nuestros oyentes las habrán visto en algún manga, anime o película japonesa. Se trata de una especie de bola elaborada con ramitas de cedro. Para cuando el proceso de elaboración del sake termina, en unos 2 meses, la bola se ha secado y ha cambiado de verde a marrón. Eso se utiliza desde la antigüedad como una señal para indicar que la primera producción de sake fresco recién elaborado ya está lista. Sí, pueden ver las fotos de la sugidama de la bodega en el blog. Tras esa explicación, el señor Yoshisaki me invitó a entrar en la bodega. Nada más entrar, lo primero que percibí fue el delicioso y dulce aroma del sake invadiendo el lugar. Suena delicioso. Sí, y entonces me fijé en la estructura del edificio. Era una construcción de madera hermosísima. Imaginen, el lugar tiene 300 años de antigüedad y todavía se conservan las columnas y la estructura de madera original. ¡Qué increíble! Sí, lo único que sí que ha cambiado son los tanques en los que se elabora el sake. Antiguamente se usaban barriles de madera, pero hoy en día son metálicos y tienen una capacidad para albergar más de 10.000 litros. Claro, supongo que el mantenimiento de los barriles de madera es muy difícil. Sí, y además ya no hay casi nadie que pueda elaborarlos. Claro. Entonces el señor Yoshizaki me explicó el proceso de elaboración del sake. Bueno, cuéntanos. Pues lo primero es pulir el arroz. Al arroz integral hay que quitarle la cáscara, pero para hacer un sake realmente delicioso, también hay que eliminar del arroz la mayor parte de proteínas, grasas y minerales posible. Eso significa que el arroz se pule un 30% o más, pero en el caso de esta bodega lo pulen hasta un 65% para que el sake tenga un sabor aún más delicioso. Lo bueno es que todo lo que se le quita al arroz no se desperdicia, sino que se convierte en subproductos que se utilizan para muchas otras cosas. Por ejemplo, con la cáscara del arroz molida se hace nuka, que es una especie de harina que se mezcla con otros ingredientes y se utiliza para elaborar encurtidos. Y con el resto del arroz pulido también se puede elaborar harina de arroz, que ahora es muy popular para hacer, por ejemplo, pan. Exactamente, no desperdiciamos nada. Y una vez ya tenemos el arroz pulido, se cocina al vapor. Y entonces comienza el proceso de fermentación, ¿verdad? Sí. En esos grandes tanques se va añadiendo el arroz junto con otros ingredientes en 3 o 4 veces durante unos 3 días. Lo más importante que se añade al arroz es un hongo llamado kojikin, que hace que ciertas moléculas del arroz liberen el azúcar. Entonces también se añade otro hongo tipo levadura llamado Kobukin, que convierte el azúcar en alcohol y también provoca que se cree dióxido de carbono. Por supuesto, también se añade agua, es algo imprescindible. Y entonces se deja fermentar por un mes aproximadamente. Tras fermentar, se le llama moromi. ¿Y entonces ya se puede filtrar? Así es. En ese momento se filtra la pasta moromi en unas bolsas de tela. Allí usaban unas bolsas gigantes que se llenaban con unos tubos desde los tanques. Había como 200 bolsas colgando y una máquina las prensaba para obtener el sake. Era muy impresionante. El líquido obtenido se llama seishu y es el sake en sí. La pasta sobrante se llama sakekasu. Ah, cierto. Sakekasu se usa para muchas cosas, por ejemplo, para adobar pescado, para hacer pan, para mezclarlo con verduras y sobre todo para elaborar una deliciosa bebida dulce llamada amazake. Exactamente. Entonces, el líquido seishu se filtra para eliminar partículas que puedan molestar al sabor. Tras el filtrado, se llama namazake, que es sake fresco. Este sake es muy delicado y necesita ser conservado en la nevera y consumirse en muy poco tiempo. Así que la mayor parte del namazake se calienta. Y después de eso, ya se puede conservar a temperatura ambiente, convirtiéndose en el sake común que todos conocemos. El proceso dura en total unos 2 meses, ¿verdad? Así es. Esta bodega repite ese proceso muchas veces, pero solo desde septiembre hasta marzo. Después de eso, las temperaturas empiezan a ser demasiado altas y el sake no saldría tan rico como debería, e incluso podrían aparecer microbios que malograran la producción. Entonces la temperatura ambiente de la bodega es muy importante. Sí, no puede ser mayor de unos 20 grados centígrados. Y otra de las cosas más importantes es el agua. El motivo por el que esta bodega puede elaborar un sake tan delicioso es porque usan agua de manantial que brota de la montaña. Es increíble, pero en la bodega hay un pozo con agua de montaña y también una gruta con agua de manantial. Es una gruta con un lago formado por el agua que se va filtrando a través de las rocas. ¿Pudiste ver esa gruta? ¡Ay, sí! ¡Es preciosa! Se puede ver una parte y mide 140 metros de largo. Y en las rocas también crecen plantas y musgo. Es realmente bella. La bodega ofrece tours gratuitos y se puede ver como parte del tour. ¡Qué bien! Esther, ¿y pudiste degustar el sake? Sí, junto a la bodega hay una zona con un jardín y restaurantes, cafeterías y degustación de los diferentes sakes que elaboran en la bodega. Es muy divertido porque te dan un vasito de cerámica llamado ochoko que puedes llevarte a casa como souvenir. Vas probando diferentes sakes que te interesen por sus características o por sus nombres. Yo probé dos y el primero estaba elaborado con agua del pozo de montaña. Tenía un aroma suave y simple, con un sabor afrutado y un toque ligeramente ácido. Se sentía muy ligero y era muy fácil de beber. Después probé otro elaborado con el agua de manantial de la gruta. Tenía un sabor más profundo y concentrado. Incluso parecía que tenía más alcohol. Aunque era dulce, su sabor era más intenso y se podía sentir el sabor del arroz. Definitivamente, el agua hacía que su sabor y su aroma fueran más fuertes. ¡Qué interesante! Pues, queridos amigos, esperamos que les haya gustado este programa dedicado a la producción del sake. Cuéntenos si han probado el sake alguna vez. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Kitasakaba o Cantina en el Norte, interpretado por Hosokawa Takashi. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía David Yurestia desde Ezpeleta, Argentina. David nos saluda y dice que le han gustado mucho los últimos programas que hemos preparado aquí en el buzón. Uno de ellos, el que dedicamos a los sándwiches de frutas, los fruit sando de Japón. Dice que no los conocía y en su país no existe nada parecido. Y también dice que le gustó mucho lo que hablamos sobre el festival Torinoichi, ese festival que se hace para dar buena suerte y fortuna a los negocios. Y también dice que fue muy interesante la visita que hice a los jardines Hamarikyu, esos jardines a los que se puede acceder en barco. Pues muchísimas gracias, David. Y ahora desde México nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Dice que le gustó mucho el programa sobre los sándwiches de fruta japoneses y que le gustaría probarlos cuando venga a Japón. ¡Ay, sí, qué rico! Muchas gracias. Te lo recomendamos, sí. Seguimos con otro email que nos envía José Salcedo Robles desde San Antonio de los Altos, en Venezuela. Nos dice que le gustaría escuchar los audios del programa de Hablemos en Japonés, porque dice que por las mañanas o por las noches se pone a estudiar porque quiere aprender a hablar el idioma. Pues vamos a ver, te explicamos, José, que en la página web, en el apartado de Hablemos en Japonés, están los audios junto con los materiales que se pueden descargar para seguir el curso a tu ritmo. Así que ahí encontrarás toda la parte de gramática, de verbos y también los audios. Así que ánimo con tu estudio del japonés. Y ahora, ¿qué tal si aprovechamos para recordar la pregunta del mes? Eso es. ¿Desde qué río se puede acceder en barco a los jardines Hamarikyu? La respuesta es el río Sumida. Eso es. Y vamos a ver quién es el ganador de la pregunta del mes. Ceferino Camayo, desde Rosario, Argentina. ¡Muchas felicidades! Y Achidi, ¿qué te parece si anunciamos ahora la nueva pregunta del mes? Muy bien. ¿Cuántos años lleva funcionando la bodega de sake que hemos presentado el día de hoy? Anímense a participar, encontrarán la respuesta en el blog de esta edición de Mi Tokio. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Esta semana seguimos revisando expresiones únicas del japonés. Estas no cuentan con una traducción directa o completamente equivalente en nuestro idioma, y son producto de la visión particular que tienen los japoneses del trabajo, el ocio, la vida social y la naturaleza, entre otros temas. Y la expresión elegida el día de hoy es hon no kimochi. Hon no kimochi se usa al entregar un regalo a alguien y tiene por objetivo transmitir con humildad lo que uno siente por la otra persona. Lo decimos, por ejemplo, al dar un obsequio de cumpleaños. En esta situación, la expresión hon no kimochi nos ayuda a mostrarnos modestos, aun cuando hayamos gastado mucho dinero y tiempo en elegir el regalo. Hay un caso un poco más curioso en que los japoneses dicen hon no kimochi, y es al mudarse de casa. En Japón, cuando uno se muda a un vecindario nuevo, lo más común es ir a presentarse ante los vecinos llevando un pequeño regalo. Debe ser algo lindo, pero no muy complicado ni lujoso, para que los vecinos no se sientan obligados a devolvernos otro regalo, lo que diríamos un detallito. Puede ser una toalla de manos, un jaboncito o un dulcecito. Pero tan importante como el regalo es decir que se trata de un hon no kimochi, o sea, algo pequeño, prácticamente sin valor. La expresión hon no kimochi nos ayuda a mostrarnos humildes y atentos, dos valores que en Japón son muy apreciados. ¡Un saludo y hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.